Con el gusto de siempre recibimos al profesor Ahmed Franco, que es parte de esta casa, sin ninguna duda, un amigo de esta Radio Centenario, que viene, vamos a salir al aire ahora, pero viene con una, ha estado dando cátedra acá afuera, una cátedra impresionante. Buen día. Buen día, mucho gusto, de vuelta, bienvenida también. Gracias, gracias. Y la verdad que la generosidad de volcar tanto conocimiento, ¿no?, sobre nuestra historia en esta América Latina y de este Paraguay y Uruguay, que están unidos con lazos muy profundos. Y por el Guay. Y por el Guay, exactamente. Así que hicimos un trato. Vamos a hablar media entrevista de los temas que siempre lo traen por aquí, que tienen que ver con Medio Oriente. Y la otra mitad de la entrevista vamos a hablar de Paraguay y Uruguay. Por supuesto, con Artigas rigiendo ahí, ¿no? Con mucho gusto, con mucho gusto. Pero bueno, el tema de Medio Oriente, el primero. Vamos a lo más reciente, esta situación que se está dando en Siria con ataques por parte de Turquía, esta salida, no digo sorpresiva, pero sí poco anunciada de Estados Unidos, de su lugar de protección, vamos a ponerle comillas a esto, a algunos militares kurdos o grupos kurdos. Y este llamado ahora de Irán a Turquía a cesar con los bombardeos, ¿qué está pasando? ¿Qué escenario podemos encontrar hoy en Siria? Que se escucha menos también a Bashar al-Assad, se escucha menos a su presidente, que antes era, no digo permanente, su aparición pública en los medios internacionales, pero era más constante que ahora. En el caso de Siria realmente es curioso, porque Siria ya venía siendo presionada, digamos, de alguna manera, por Estados Unidos antes de este conflicto armado, propiamente, ¿no? Ya había sanciones económicas, las clásicas. Sí. Y uno se preguntaba cuál era el pecado, entre comillas, de Siria. Y la verdad es que no había nada, absolutamente. Siria era un país que funcionaba, tenía su gobierno, tiene sus instituciones. Y tiene algo Siria que es importante destacar, de alguna manera, un partido como el partido Baas, que es uno de los pocos partidos políticos estables y organizados que existen en el mundo árabe. Porque si ustedes analizan van a ver que son muchas veces gobiernos de facto, gobiernos militares, algunos nacionalistas, más nacionalistas, otros menos, pero hay una variedad y monarquías absolutas, por ejemplo, como el caso de Arabia Saudita, sí, ¿no?, que es categórico, digamos, el ejemplo. Dentro de ese contexto, Siria era una experiencia política interesante, un buen desarrollo económico, no había problemas y no hay problemas en la población, no había conflictos sociales y las cosas funcionaban perfectamente. Tenía su conflicto con Israel en solidaridad con Palestina, eso hay que entenderlo siempre también. Y además es pagando el precio de su solidaridad con Palestina por la ocupación de su territorio en los altos del Golán, que como ustedes saben ya fue anexado por Israel. O sea que Siria pagaba un precio por una actitud solidaria con un país hermano que era Palestina, como otros países árabes. ¿Eso fue es una batalla perdida ya, lo de los altos del Golán, no? No, de ninguna manera. La opinión. No, porque que quede claro eso, porque es importante ese lugar y están. Es estratégico, porque permite el control de las aguas. Alguna vez hemos hablado de eso. Y el tema agua ya es un conflicto, ya es un problema en la región. Israel ya, de hecho, viene anexando otros territorios. Uh-huh. Sí. La opinión internacional ya ha condenado eso. Y a la larga, esas son cosas que tendrán que negociarse. No se puede aceptar que por el uso de la fuerza se pueda anexar un territorio, en este tiempo por lo menos. O sea que Siria pagó y paga un precio caro. Y la irrupción de estos movimientos terroristas ultraconservadores a Siria tampoco es casual. ¿Por qué Siria? ¿Por qué se enseñorearon con Siria, que es el país que fue más castigado con la cantidad enorme de movimientos, todos financiados, y el apoyo logístico de Estados Unidos? Porque Estados Unidos instaló bases en Siria sin que nadie le pidiera nada, menos el gobierno sirio, que se pasó protestando con la presencia de esas bases. Y yo creo que fue un cálculo errado lo de estos movimientos terroristas, que pensaron que era fácil, que estaba pronto el objetivo a ser tomado, y atacaron. a Siria, que se defendió y dio vuelta a la cosa militarmente, indudablemente con la ayuda de Irán y de Rusia, lo cual da un panorama nuevo en la región. Sí. Porque el caso de Rusia en particular, es importante destacar que hay relaciones Rusia, ni qué hablar de Irán, pero Rusia en particular, hay relaciones históricas de Rusia con la región, a través de las iglesias ortodoxas. La mayor parte de las iglesias ortodoxas son las que iglesias cristianas que actúan en el mundo árabe, las cristianas, y en Siria en particular. Entonces hay una relación histórica entre Rusia y esta región. Y ni qué hablar de Irán, indudablemente, que es un país islámico también, que tuvo históricamente relaciones con estos países y que hoy tiene una actitud de enfrentamiento al imperialismo y al sionismo. Es el baluarte que queda ahí, que está aguantando todo esto. Entonces, al cambiarse la situación militar, digamos así, al obligar a la mayor parte de los grupos terroristas a dejar Siria, queda un grupo todavía ahí en Idlib, que es contra el quien se lanza también Turquía, que usó a estos grupos terroristas, lo mismo que usó Estados Unidos. Por eso el doble discurso de Estados Unidos queda tan mal cuando habla de combatir al terrorismo, cuando ellos mismos están prohijando terroristas en los lugares donde les interesa y les conviene. No son antiterroristas por principio, ni mucho menos, sino que los utilizan. Y estos grupos terroristas fueron utilizados por Estados Unidos, más el apoyo logístico que les dieron para combatir al ejército sirio en gran medida, que es el que le ponía resistencia. Al cambiar esta situación, quedan pendientes algunas cosas que vienen arrastrándose desde 1918 con la famosa decisión de los aliados de aquella Primera Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña, del reparto del territorio árabe que estaba en manos del Imperio Otomano. Un reparto bastante disparejo, bastante desproporcionado, digamos, que contradice completamente las promesas que Gran Bretaña en particular había realizado a los árabes para que estos se sublevaran contra el Imperio Turco. Y ahí viene la actuación de Lawrence de Arabia, que no era otra cosa que un agente británico designado para sublevar a los árabes contra las fuerzas turcas. Él logró esa sublevación y las fuerzas árabes marcharon, la caballería árabe fundamentalmente, marcharon sobre el cuarto ejército turco que estaba sobre el Mar Rojo, en el Golfo de Aqaba, estacionado en esa parte, y donde derrotan al ejército turco, que fue la última fuerza compacta que tenía Turquía en la guerra. El resto ya había sido neutralizado. Y ahí termina la guerra. Pero al terminar la guerra, Gran Bretaña y Francia tenían planes propios. Quedarse con el territorio de los turcos. Y ahí vinieron las divisiones. Aparecen estados artificiales, como el caso de Jordania, por ejemplo. Aparece y recrudece el tema de Palestina, que tiene otro proceso porque a raíz de la Primera Guerra Mundial Gran Bretaña logra que la Liga de las Naciones lo considere una potencia mandataria, entonces empieza a actuar como potencia mandataria, a apoderarse de Palestina militarmente y administrar el país hasta 1948, en que se ven obligados a abandonar también el país, y ahí recrudece el problema palestino que hasta hoy día está subsistiendo. Consecuentemente, no hay una razón histórica, a pesar de que, como digo, Gran Bretaña primero y Francia, por razones estratégicas, controlan el territorio, lo que supone controlar su economía, su política, las vías de comunicación. Los árabes tienen la desgracia de estar ubicados en un lugar estratégico desde el punto de vista geopolítico. Claro. Le llaman el Medio Oriente porque está en la mitad del Oriente. Lo que siempre interesó al Occidente, entre comillas, era el Oriente, el lejano Oriente. Y los árabes están en el medio. Entonces, antiguamente se venía desde Europa, desde los puertos ingleses o franceses, hasta un puerto árabe en el Mediterráneo Oriental. De ahí se marchaba por tierra hasta Suez, hasta el Golfo de Suez, y ahí se tomaba otra embarcación para el lejano Oriente. Y el lejano Oriente empezó a tener mucha más importancia con la conquista de la India, por supuesto. La transformación que trajo aparejada, la industrialización, todo el proceso que todos conocemos. Y esa situación geográfica árabe supuso, desgraciadamente, la presencia de Gran Bretaña y Francia en esa región. Tiene que ver con el Canal de Suez, tiene que ver después con el otro fenómeno, que es la aparición del petróleo, que le hace también, y sigue siéndolo, un territorio codiciado, controlado y explotado. Todo eso entra en el conjunto de la lucha que tiene lugar. Y en el caso concreto de Estados Unidos, nunca se supo por qué Estados Unidos instaló bases militares, enviaba instructores a instruir a los presuntos rebeldes, que eran terroristas, contra el gobierno sirio, peleaban contra los sirios y ocupaban territorio sirio. Y pienso yo que llegaron a la conclusión de que la causa está perdida y no se justifica de ninguna manera continuar por las consecuencias que tiene en Estados Unidos, que todo día hay guerra por todos lados. Eso dijo Donald Trump, ¿no? Claro. Que sí. Había que terminar con estas guerras estúpidas, que por qué estamos ahí. Creo que dijo algo sensato. Dijo eso. Ahí con Siria no hay ninguna razón, absolutamente. Pero hay que entender la razón kurda también de asociarse primero con Estados Unidos y... Los kurdos están buscando su reivindicación, que es probablemente justa, porque ellos quedaron fuera del reparto que se hizo. Creo que en uno de los tratados que se firmó después de la Primera Guerra Mundial se trató el problema kurdo, pero no se definió la situación de los kurdos, que están esparcidos en varios países en la región. En Siria hay una buena parte. El tema es que se puede discutir eso. Ellos reclaman una patria, digamos, un suelo, un territorio, que nunca lo tuvieron como tales, como kurdos, nunca lo tuvieron. Son una etnia que vivieron siempre en el seno de otros pueblos, en este caso concreto en Siria, por ejemplo, donde no hay ningún tipo de discriminación, son sirios de etnia turca y de religión islámica. Generalmente son sunnitas, no chiitas. Y no han sido nunca perseguidos ni avasallados en sus derechos, en el caso de Siria concretamente. Pero eso fue cobrando forma, ya después de la Primera Guerra Mundial, en reclamar un suelo para ellos. Desde mi humilde punto de vista, creo que cometieron el gran error de aliarse a Estados Unidos. No tenían a quién hacerlo, se aferraron al hierro caliente que era Estados Unidos, y eso desprestigió enormemente su causa en el seno de los pueblos árabes. Y ahora que Estados Unidos se fue, se queda sin padrinos. Y está por un lado Turquía y por el otro lado Siria también. Siria me da la impresión, conociendo Siria, más que Turquía. Turquía es una guerra a muerte, al parecer. Están siendo perseguidos en Turquía. Su líder hace tiempo que está preso. Pero de todas maneras ellos también están bien organizados. Tienen un partido político en Turquía y está funcionando eso. Y después tiene gente en Irán también, en Irak también. De hecho, en Irak tienen cierta autonomía. Ellos lograron algún acuerdo de cierta autonomía. Y en Irán se está también negociando. A mí me da la impresión de que se va a encontrar una solución política al tema. No hay solución militar. Sí, claro. Tenemos que hacer la pausa. Están informando, por supuesto, que ayer ya empezó el ataque por tierra y por aire de Turquía. De Turquía a Siria, y los turcos desmienten que Estados Unidos haya cerrado el espacio aéreo en la frontera con Siria para que no hubiera ataques de aviones turcos. Dice la vocera del gobierno, dice, los hechos hablan por sí mismos. Ustedes ven que estamos atacando por aire, sí. O sea, no dejaron cerrado esto. Buen día, querida radio. Agradecimiento y saludo al profesor Ahmed Franco, dice Lidia Salomón Faer Eldine. Como siempre, nunca falta. Saludos. Perdón por la ignorancia, dice Maite. ¿Dónde viven los kurdos? Y Silvio dice, buen día, saludos al profe. Me gustaría que hablara sobre el estado de facto kurdo en Siria. Tengo entendido que existen dos cantones que ejercen un gobierno que se destaca por la igualdad de género. Creo que hubo un Estado en el periodo de la Guerra Mundial, pero fueron traicionados como tantas veces. Los kurdos, igual que los vascos, están ahí desde hace milenios, y mando un abrazo, Silvio. Pero capaz que lo primero es, ¿dónde viven los kurdos? Puede ser más fácil. Viven en cuatro o cinco estados. Ahí dijimos que están en Irán, están en Irak, están en Siria, y el grueso está en Turquía. Bien. Y todo esto que plantea Silvio, que tuvieron un Estado... Es verdad, ¿te acuerdas que dijimos que en la Primera Guerra Mundial quedaron fuera del reparto, ¿no? No sé por qué regla de tres, ellos quedaron de fuera, se hicieron los arreglos, nacieron los estados que nacieron en aquel entonces, diseñados por Gran Bretaña y, y Francia. Claro. Y ese es un poco el como diríamos, el sistema político, de alguna manera, digamos, que rige hoy en esos países árabes, producto de los acuerdos británicos ingleses después de la Primera Guerra Mundial. Como digo, el tema de los kurdos nunca fue tratado. Claro. Y quedaron ellos viviendo con su etnia diferente en estas sociedades que se fueron desarrollando. Pero en puridad, en honor a la verdad, no se registra históricamente ningún acontecimiento de resistencia o de, como diríamos, o de rechazo o de persecución a los kurdos por ser pertenecientes a una etnia kurda diferente a otras etnias. Nunca hubo, no está registrado eso. Pero además el mundo árabe está integrado por distintas etnias. No solamente la de los kurdos. Claro. Hay gente de origen tártaro, de origen mogol, de origen africano, por ejemplo, de muchos otros países que conviven perfectamente, como lo hacemos nosotros acá en alguna medida en América Latina. Sí. Ese tema étnico no es un problema acuciante que le reste algún derecho determinado al pueblo kurdo en los lugares donde vive. Son kurdos iraníes. O sea, son iraníes, son kurdos sirios, donde ejercen sus derechos, son kurdos turcos, donde incluso veo que tienen un poderoso partido político, representantes en el parlamento, y no he notado yo en Turquía un poco más en los últimos años, pero en comparación a los países árabes no existe tal persecución. ¿Y cuál es la diferencia esta que usted, porque para muchos que son conocedores de esas culturas, puede ser muy clara, pero ¿es del origen, es religiosa? Étnico. Étnico. Son étnico. Dos pueblos distintos. Son dos pueblos distintos. ¿Y por qué uno quiere tener supremacía sobre el otro? ¿Por qué Turquía quiere prácticamente correrlos y matarlos? Turquía es muy simple el tema, porque hay una gran población kurda que reclama un territorio. Si al final la opinión pública mundial, porque esto tiene que debatirse políticamente, esto no tiene solución militar, decide que tienen que darse un territorio al pueblo kurdo, el grueso de ese territorio va a salir de Turquía, porque el grueso de los kurdos viven en Turquía. Entonces los turcos se anticipan y los proclaman como terroristas y los persiguen y están las consecuencias de todo esto. Acá es un problema delicado porque los kurdos viven en Siria. Turquía invade territorio sirio, aunque los turcos se preocupan de decirle a los sirios, no se preocupen, no les vamos a afectar, nosotros solamente venimos a perseguir a estos. Pero no es así la cosa. Tiene su costo eso. Y ahí, de hecho, una invasión al territorio sirio. Se está peleando en territorio sirio. Tampoco es muy confiable Erdogan y Turquía de que se retiren después de... Les voy a contar una anécdota que yo siempre lo tengo grabado. Cuando visité Turquía en misión oficial, me recibieron muy bien y, curiosamente, contrario al protocolo, la primera personalidad que me recibe fue el presidente de la República de Turquía, que anteriormente había sido ministro de Relaciones Exteriores. Me recibe muy bien en el palacio, qué sé cuánto. Y después de los saludos de rigor, me dice... ministro, en ese sillón donde usted está sentado estaba sentada la señora esta ex canciller, la ex candidata a la presidencia demócrata, la señora Clinton. Clinton, sí, la señora Clinton. Le dije, he visto que anda por acá. Sí, él me dijo, sí, anda por acá. Ellos suelen venir muy seguido. Nosotros sabemos lo que ellos piensan, pero ellos no saben lo que nosotros pensamos. Me quedó grabado eso. Claro. Entonces, hay algo de eso. Turquía juega a dos puntas. Es aliado de Estados Unidos en la OTAN. Tiene misiles proporcionados por la OTAN. Tienen bombas atómicas en Turquía para usarlas. Obviamente, esa OTAN apuntaba a la ex Unión Soviética y hoy apunta a Rusia, por supuesto. Pero curiosamente, acaba de comprarle a Rusia los sistemas antiaéreos. O sea, que el sistema antiaéreo, que son muy buenos al parecer, van a derribar los misiles que tienen también ahí proporcionados por los miembros de la OTAN. Sus propios misiles. Sus propios misiles. Entonces se nota claramente que juega... CC-400. Exacto. Se nota claramente que juega a dos puntas. a buscar ventaja. Si Estados Unidos no quiere que se vaya de la OTAN, le tolera muchos caprichos a Turquía. ¿Por dónde está ubicada Turquía? Lógico. Así decir. Por la peligrosidad que podría ser que se alíe al enemigo. Y lógico, el enemigo militar sigue siendo Rusia. Claro. China no lo es, Rusia sí. Consecuentemente, en la medida en que no se alíe totalmente a Rusia, van a hacer concesiones, indudablemente. Esa es la situación. Bien. ¿Qué se puede esperar que ocurra con Irán? Que en las últimas horas le realizó una declaración muy firme contra Turquía y los bombardeos y la incursión en territorio sirio. ¿Puede llegar a darse? Porque hasta el momento Irán ha tenido un lugar más declarativo que real en Siria, ¿no? Rusia quizás ha sido mucho más presente. ¿Se puede llegar a dar un enfrentamiento Turquía-Irán? Yo no lo veo. Al contrario, ellos están conversando sobre temas. Hay acuerdo entre Rusia, Turquía e Irán sobre el tema específico de la región. Y están reuniéndose permanentemente al respecto. Yo no veo un enfrentamiento militar turco-iraní. Pero sí una presión política, porque de alguna manera Irán es aliado de Siria. Y no hay que descartar tampoco el papel militar de Irán en Siria, que si bien no aparece tan abiertamente como Rusia, han entrenado a tropas sirias, los iraníes, y han proporcionado ayuda militar importante, estratégica también a los sirios, para poder aguantar todo lo que ellos aguantaron. Así que indudablemente Siria es un aliado importante para Irán. Y no va a ser abandonada, sí, de ninguna manera. Acá esto tendrá que, insisto, buscarse una instancia internacional. Tendrá que negociar. Turquía no puede permanecer en territorio sirio. Sirio es un país soberano. Claro. Siria seguirá protestando internacionalmente y en la larga Turquía tendrá que retirarse. Pero habrá que buscar una salida a los kurdos también. Bueno, tenemos que hacer una pausa y les prometemos que más allá de que puedan haber quedado cosas pendientes de esto, obviamente es un tema esencial hoy en la política internacional, la charla que vamos a tener después sobre Paraguay y Artigas va a ser igual de rica, sustanciosa y nos van a quedar cosas para conocer. Con atención, no va a repetir cosas que están en los libros. Exacto. Va a hablar de otras cosas. En un tiempo también he sido colega de ustedes, locutores de radio, ¿no? Bueno, así arrancamos este bloque. ¡Qué maravilla! Yo no sé cuánta actividad ha tenido usted, pero ha sido muy variada, ha estado por diferentes escenarios. Pero no, queríamos arrancar esta parte de la entrevista con Ahmed Franco reproduciendo en parte, para arrancar, algo que hablábamos antes de entrar al estudio. Estuvimos un rato conversando con el profesor sobre la situación de Artigas, sobre la vida de Artigas en Paraguay, sobre cómo llega, cómo es ese... Porque se habla mucho de que Artigas de alguna manera se queda despechado de la política uruguaya en Paraguay. Y bueno, se tienen esos 30 años allí como parte de la historia, como si no hubiera ocurrido nada, como si fue allí a caballo, llegó a un lugar y se armó una casa. ¿No? O sea, estoy hablando muy genéricamente, ¿no? Pero todo eso tuvo un proceso... Hay actores que hicieron cosas para que eso suceda. ¿Qué nos puede decir de esa relación de Artigas con Paraguay, de esa relación de Uruguay con Paraguay? Más en estos momentos, claro. ¿No? Que acá en la radio está muy presente Paraguay por el solar de Artigas, claro. Amenazado, la escuela Artigas, por todo esto que está sucediendo, que nos contaba mucho antecedente del tema, claro, el profesor verdad. Franco. Doctor Francia, qué importancia tenía. Bueno, el doctor Francia es un héroe de la independencia de Paraguay, del artífice de la independencia, que como todo héroe está buscando su reivindicación también. Todavía la historiografía liberal lo mira con mucha desconfianza por el hecho de haber sido un dictador, indudablemente, ¿no? Él no tenía ningún empacho en autoproclamarse como tal. Pero eran circunstancias históricas muy particulares la época. El general Artigas se vinculó con los paraguayos cuando vinimos a luchar con ustedes contra las invasiones inglesas. especialmente la familia Yegros, de Fulgencio Yegros, ah, ¿sí?, que participó después en el proceso de independencia de Paraguay, uno de los próceres de la independencia. Y después del fracaso de Tacuarembó, donde Artigas es derrotado, no le quedaba mucha alternativa de vida a Artigas. Tenía a Pancho Ramírez, su ex aliado, pisándole los talones. Tenía enfrente así un pantano muy grande, el pantano de Iberá, que abarca Corrientes, gran parte de Corrientes. Sí. Para tratar de llegar a Santa Fe, donde había un aliado, donde él podría reorganizar sus fuerzas, y Paraguay. Optó finalmente por Paraguay. Y un buen día aparece con sus diezmadas tropas enfrente a Paraguay, en el río Paraná, en la parte de lo que hoy es Posadas, Argentinas, y le hace llegar una nota al doctor Francia, el gobernante en ese momento, en donde prudentemente Artigas no le habla de exilio político ni protección política ni nada por el estilo. Le dice en la carta, en la misiva, que es histórica, que él quería solamente encontrar una tierra, un bosque donde vivir. Es todo lo que él pedía, no pedía nada más. El doctor Francia analiza la carta, acepta recibirlo, le envía una guardia de honor y él llega a Asunción con sus hombres, 200 soldados creo que le quedaban de aquel ejército de 7.000 hombres que alguna vez tuvo, y lo instalan en el convento de la Merced, que estaba cerca del mercado central en aquella época, la época casi colonial, estábamos saliendo del colonialismo, claro, en aquel momento. Y a su tropa los dispersa por los alrededores de Asunción, que es donde ellos finalmente quedaron a vivir. Hasta hoy día los descendientes de esa tropa de Artigas viven en Paraguay y lo llaman Cambacuá, esa, claro, zona cercana a Asunción, que mantienen sus tradiciones, su San Baltasar, sus festejos, sus tamboriles, muy interesante y muy vistoso, porque lo mantienen con mucha vivencia hasta hoy día. Y Artigas se queda en el convento de la Merced, donde él, a través de correspondencia con amigos, se quejaba de la situación de un soldado entre frailes. ¿Dónde se ha visto eso? Entonces, esa queja le llega al doctor Francia. El doctor Francia decide finalmente conceder su pedido de un bosque donde vivir. Y lo manda realmente a un bosque, lejos de Asunción, en la frontera con Brasil. Le asigna un funcionario que lleva mensual y puntualmente su salario, equivalente al de un ministro, en la fecha establecida. ¿Eso por qué se hacía? ¿Porque Artigas no cumplía ninguna función de gobierno? No, era una deferencia absolutamente para sus necesidades. Le dan por el respeto que se le tenía, supuesto, como personalidad. Por supuesto, el doctor Francia sabía lo que era Artigas. Es más, mi opinión muy personal, yo creo que le temía a Artigas de alguna manera, porque Artigas iba con un prestigio indiscutible desde todo punto de vista, y Francia en el fondo no era más que un gobernante lugareño de Paraguay. O sea, Francia no tenía una trascendencia internacional, pero de todas maneras accedió a lo que Artigas pidió. Pero no solamente eso, Ramírez, no contento con el giro que tomó las cosas, envía un emisario a Paraguay con una nota larga, llena de diatribas contra Artigas. Vale la pena también el documento, ¿no? Lo presenta poco menos como el enemigo de la humanidad, Artigas, y pide su cabeza. Y el doctor Francia no solo no recibe al emisario, sino que lo mete preso. Y le libera con la condición de que se fuera y nunca más volviera. Después de eso, nunca más Ramírez reclamó nada sobre Artigas. Terminaron los reclamos y Artigas pudo vivir en paz en la región que le asignaron. Pero Artigas no pasaba desapercibido para los paraguayos. Por ejemplo, allá no funcionaba el poder legislativo. Nosotros no teníamos parlamento establecido por Francia, ¿no? Era un gobierno personal, indudablemente, Francia. Pero él se comunicaba con su pueblo. Él solía realizar congresos. Y esos congresos eran, digamos así, los voceros de los problemas que tenía la provincia o el país en ese momento, y él los recogía, se tomaba nota de eso y se trataba de corregir lo que había que corregir. Entonces venían los diputados, se asignaban diputados en función de la población de cada pueblo, de cada ciudad, y se reunían y tomaban sus decisiones. Y durante mucho tiempo, en dos ocasiones por lo menos, se buscó en la zona donde vivía Artigas de que Artigas viniera como diputado de la región, dado su prestigio, su personalidad, su conocimiento. Pero él prudentemente se negó. Fueron a ofrecerle que él viniera y representara al pueblo con los problemas que tenía el pueblo. Él se negó prudentemente y quedó, prefirió seguir aislado en ese sentido. Y vivió en esas condiciones. Él trabajó su tierra. Bueno, la parte de Uruguay ustedes lo conocen. Lo que hoy se está descubriendo es que él tuvo una compañera en Paraguay. Una compañera que le dio un hijo varón. Juan Damián, creo que se llamaba, que curiosamente elige la carrera de las armas también, se hace militar en Paraguay, era paraguayo. Y además participa en la guerra de la Triple Alianza, porque él vino con la columna que el comandante Estigarribia vino a Uruguay para ayudar al presidente Berro, que estaba asediado por Venancio Flores. Y se queda en Uruguayana el contingente paraguayo, esperando instrucciones. Y ahí en Uruguayana les afecta una epidemia, una cólera, no sé qué enfermedad, que diezmó prácticamente la tropa de Estigarribia, y este se rinde a Venancio Flores. Y de entre los prisioneros que cae estaba el hijo de Artigas, que es usado por Flores después como baqueano cuando las tropas aliadas invaden Paraguay. Hasta ese momento los combates se hacían fuera de Paraguay, pero después deciden llevar el combate a Paraguay. Y se da un famoso combate en 1867 en Curupactú, donde los aliados tuvieron grandes bajas, y a partir de ahí Uruguay se retira de la guerra. Entonces Damián es desmovilizado y pasa de vuelta al ejército paraguayo, y acompaña a Solano López en 1870 a Cerro Corá, donde López es asesinado y termina ahí la guerra de la Triple Alianza. Hay una anécdota muy simpática. Se está trabajando y están apareciendo documentos que revelan que hay descendientes de Artigas por el lado de esta señora y de su hijo. Y están porque ese hijo habrá tenido también descendencia. Tuvo quizá descendencia también, indudablemente. Así que se está trabajando y se están descubriendo cosas muy interesantes. Tenemos que hacer la pausa, pero después capaz que vamos a hablar un poquitito de las coincidencias, obviamente también marcar las diferencias que había entre el proyecto artiguista y el del doctor Francia, pero que había algunos elementos coincidentes, ¿no? En cuanto a lo que lograron promover o a lo que intentaron promover en cada uno de sus gobiernos, en el caso de Artigas, muy breve. Bueno, seguimos con el profesor Ahmed Franco, este último bloque, con mucho tema que queda abierto, planteado. Sí. Acá nosotros estábamos comentando fuera de micrófonos que el Parlamento del Mercosur declaró al Jardín Botánico y al Zoológico de Asunción y al Solar de Artigas patrimonio natural, cultural, histórico, arquitectónico y socioambiental del Mercosur. Y pide que lo protejan con las nuevas obras. Porque hay un proyecto ahora que conspira en contra de ese lugar, de ese solar, de ese jardín botánico que abarca toda esa zona donde está la Escuela de Artigas. Sí, señor. Que capaz que podemos explicar a la gente qué era lo que funcionaba ahí, por qué es importante que ese lugar se mantenga. Y funcionaba una escuela primaria, llamada la Escuela del Solar, con profesores uruguayos. Sí, claro. La directora generalmente es uruguaya. Sí, y Antúnica y Monia, ¿no? Como acá. Sí, exactamente, igual que acá. Con contacto, porque los estudiantes suelen venir acá en las vacaciones, cosas por el estilo. Que además con un buen nivel, por supuesto, el nivel de la enseñanza uruguaya en ese sentido. Y corría peligro y corre peligro de que una parte pueda quedar afectada por este proyecto de la ruta que quieren hacer en el Jardín Botánico, que parece que está avanzando porque he visto que mandaron piquetes de policía ahí para resguardar contra las protestas. Está predominando la idea de abrir eso y no sé en qué va a terminar, sería una pena. Sí. Va a continuar el solar indudablemente, pero va a estar un poco diezmada, digamos así, desde el punto de vista de edificio. Y esa es la zona donde predominó Artigas, vivió ahí 10 años de su vida, ¿no? De 1840 hasta 1950. Ahí está la iglesia, que se conserva muy bien, él solía asistir a misa a caballo. ¿Qué iglesia era? La de Santísima Trinidad. Hay, bueno, anécdota, referencia de que él solía asistir con cierta regularidad a las ceremonias religiosas de la iglesia. ¿En el caballo? A caballo, siempre, como él acostumbraba. Y en esa zona, Huiraví se llama, está en las afueras de Asunción, es donde también el presidente López tenía su residencia, en esa cercanía. Y él se hizo muy amigo del presidente López, que fue el que lo trajo de allá de Curuguaty a Asunción una vez que fallece el doctor Francia. Volviendo a Francia, y curiosamente, estos dos grandes hombres de nuestra historia, de la gran nación latinoamericana, nunca se vieron. Pero Francia estaba siempre muy al tanto de lo que pasaba con Artigas. Le mantenía en todas sus necesidades. Le importaba Artigas. Mi opinión muy personal, esto es muy personal. En el fondo yo creo que Francia le temía a Artigas. No quería tal vez confrontarse con él, no quería disgustarlo, no quería que se sintiera a disgusto en el lugar donde estaba. Entonces buscaba, desde todo punto de vista, no crear dificultades. Y si bien se interesaba sobre él, no tenía una relación personal. Pero este aquí que ambos, desde mi punto de vista, fueron los prohombres de nuestra independencia que se preocuparon de la tierra. No conozco de otros que hayan trabajado, luchado por impartir justicia sobre la tierra. Acá ustedes tienen el reglamento del año 15, lo conocemos. Sí. Artigas pudo aplicar en parte eso. Yo estoy leyendo algunas cosas que en parte se pudo aplicar lo que él preconizaba. Pero Francia lo aplicó en su totalidad, porque Francia peleó a muerte contra los españoles y obviamente los dueños de la tierra eran los españoles. Entonces no tenía ningún empacho en expropiar la tierra y cederla a los campesinos. Y le daba a los campesinos los instrumentos de labranza. Y no solo eso, le compraba el producto, porque el monopolio del comercio exterior lo tenía el Estado paraguayo. Y los productos que vendían los campesinos eran yerba mate y tabaco, los que comerciaba Paraguay en el exterior. O sea que había una inquietud, había un sentido social, indudablemente, porque si bien Francia fue un dictador, era un dictador ilustrado. Fue el hombre más ilustrado en Paraguay en su época. Él estudió en Córdoba. No era militar, era civil, indudablemente. Y tenía noticias de las cosas que pasaban por el mundo. Pero además los vivió en carne propia. Y llevó a cabo un proyecto interesante que realmente mantuvo la independencia de Paraguay, que es lo que importaba en aquel momento, a toda costa, frente a la política centralista de Buenos Aires, que la conocemos bien en ese momento, y Brasil, que tenía sus propias ambiciones territoriales, indudablemente. Frente a estos dos países, Francia ratificó, mantuvo la independencia de Paraguay. Fíjese que Paraguay, como Estado soberano, recién es reconocido por Argentina en 1852, cuando gran parte de los países del mundo ya tenían comercio, navegación, tratos directos con Paraguay. No lográbamos que Buenos Aires reconociera a Paraguay, a pesar de que Paraguay hizo mucho por Buenos Aires, como siempre pasa, sí, conocemos claro la historia. Por lo tanto, la presencia de Artigas en Paraguay yo creo que ofrece todavía un montón de sorpresas. Tendríamos que trabajar un poco más en todo ese elemento. De acuerdo. Y ese plan de tierras de Francia, más o menos, ¿de qué periodo? Y él gobernó de 1813 a 1840. Más o menos. Bien, o sea que podría haber sido perfectamente después de del plan de 1815 de Artigas. A lo mejor le llegó noticias, por eso es que desconocemos, especulamos. Pero él vio en carne propia el problema. Sí, o sea, sí. Los españoles tenían el poder era la tierra, bueno, guerra a los españoles, les vamos a sacar la tierra y les vamos a dar a los campesinos. Era una, digamos, un análisis lógico, digamos, en aquel momento. Bien, sobre el tema del lugar donde está el solar, que a nosotros nos importa también porque le hemos dado seguimiento, incluso Fabricio Acosta, nuestro compañero, ha hablado con el vicecanciller sobre esto. Algunos dicen que el problema de ese lugar es que antes estaban las afueras de Asunción, pero que ahora la ciudad se expandió y está en el medio de la ciudad, o no digo en el medio, pero sí en una zona muy, muy populosa, muy habitada. Sí. ¿Esto es así? Es verdad. Está integrado ya ahora Asunción. ¿Sí? Antes estaba en las afueras. Pero eso no tiene nada que ver. Claro. Se podría respetar por la importancia del lugar, por la trascendencia que tiene y no afectarla. Uh-huh. ¿Y la mirada que hay sobre Artigas ahora por parte de Paraguay? ¿Existe? ¿Hay una mirada sobre Artigas? Estamos haciendo esfuerzos. Los que estamos en esto. Claro, pero yo en particular, que tropecé con una dama uruguaya y aquí estoy, entonces con más razón. Con más razón tiene. Pero en Argentina, por ejemplo, en Entre Ríos, Artigas tiene un protagonismo importante. Importante. Sí. En Paraguay, ¿hay un cierto protagonismo de la figura de Artigas? No lo suficiente. Bien. No lo suficiente, es lo que estoy señalando. Claro. A mí se me ocurre, he hablado con algunos amigos uruguayos, que ese solar de Artigas, por ejemplo, que regentea la escuela, podría ser un centro cultural de mayor dimensión. Sí, señor. Máxime, con un Uruguay más protagonista, más, ¿no? Más protagonista. Que tomara máxime la iniciativa. Que ahora está incluido en la ciudad misma de Asunción. Ya no está en las afueras. Está en la ciudad de Asunción. Entonces, realizar actos culturales y cosas por el estilo está a tiro completamente sin ningún problema. Entonces yo pienso que Uruguay tendría que... Mostrar interés. Mostrar interés. ¿Por qué no va la Sinfónica de los... muchachos, ¿por qué no van el cuerpo de ballet del Sodre? ¿Por qué no van tantas cosas lindas que tienen ustedes? Escritores, historiadores, sí, tener una actividad cultural permanente. Tendría que ser un centro de actividad cultural uruguayo. Uruguay tendría que preocuparse sobre eso. Profesor, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a seguir conversando y vamos ya a adelantar que esto que usted ha estado diciendo sobre el tema Artigas y Paraguay, y en particular este caso, lo vamos a mandar a Paraguay también. Bueno. Para que ellos tengan, porque ahí hay un interés expresado. Está tomando la iniciativa de hablar el tema, entonces creo que es bueno que ellos lo sepan, ¿no? Con mucho gusto. A las órdenes. Gracias. Hasta siempre.